Bueno. Hola Magdalena, estos son mis comentarios a tu memoria predoctoral. Estos comentarios están complementados por tu mismo archivo que enviaste. Ahí sobre el archivo escribí algunos comentarios, no muchos, o algunas anotaciones. Aquí las menciono en la grabación y ya puedes verlas de manera más particular en el archivo. Voy a dividir mis comentarios en dos categorías. Voy a comenzar con los comentarios técnicos sobre cosas técnicas, cosas que hay que dar retoques. Y la segunda parte van a ser más de forma, más las preguntas más difíciles o los comentarios más difíciles. Sobre los asuntos técnicos, tengo tres comentarios. Primero, noté que, sobre todo al final, del escrito, que le faltaban acentos a palabras, sobre todo palabras donde haces preguntas como qué, quién, cosas así. Por ejemplo, si oyes en la grabación hojas, es que estoy hojeando tu trabajo al mismo momento que. Pero me parece que en la página 34 del archivo hay un ejemplo de estos acentos que te digo, solo lo quiero confirmar, sí. Ahí hay un quién y un qué que les faltan acentos y vi otros, algunos los marqué. Entonces hay que retocar eso de los acentos. Otro comentario es espacios. Pones muchos espacios de más en tu escrito. Déjame darte un ejemplo. Simplemente en el resumen. Por ejemplo, en el resumen ahí marqué dos espacios que hay de más. O en la página, la 5, donde está la introducción, hay como cuatro espacios. Cuando a veces aprietas como dos veces el espaciador, que se hacen espacios de más, tu trabajo está lleno de eso, todo el texto está lleno de espacios de más. Yo que tú lo arreglaba para que se vea más bonito, no los marqué todos, pero sí, un montón, en el texto me llevo un montón. Bueno, ese es otro comentario. Otro que también fue muy notable es que hay varias referencias bibliográficas citadas en el cuerpo del texto que no aparecen en el listado final. Puse hay una página de ejemplo donde es notable, es grande la cantidad y es en todo el texto sucede eso. Por ejemplo, en las páginas 12, 12 y 13, ahí te vas a dar cuenta que citas muchas referencias y cuando uno va a ver ese libro se ve interesante o ese artículo, pues no lo encuentras. Entonces, ese también sería algo a lo que le echaría ganas, que haya correspondencia entre mi listado de bibliografía y las referencias que escribo en el texto. También, por ejemplo, sobre tu listado, ya que estamos hablando de eso, sobre tu listado de referencias bibliográficas, veo que no es homogéneo. Por ejemplo, a veces usas la I para separar autores, por ejemplo, Juanito y Pedro. Y a veces usas la I esa americana que es como un 8. Entonces no es homogéneo. Tampoco es homogéneo, por ejemplo, este autor Piña. A veces es Piña JM y a veces es Piña J. Yo lo pondría homogéneo. Bueno, tal vez en general habrá que darle una manita de gato, si van a seguir el estilo APA, a ese listado. Ok, esos fueron mis comentarios técnicos. Ahora para hacer mis comentarios sobre la forma, voy a ir hojeando el trabajo. Es que lo imprimí y hice con pluma las anotaciones, entonces voy a ir hoja por hoja. Entonces, conforme las vaya viendo, te las voy diciendo. Entonces, si están desordenadas las ideas, es por eso, es porque voy viendo hoja por hoja y conforme las voy viendo. Entonces, por ejemplo, en el resumen, voy a empezar con el resumen. El resumen me parece que está bien, solo que creo que le falta un elemento importante. Me parece que está bien porque el resumen te dice de qué se trata la investigación, más o menos te dice cómo la hace. Pero algo que le falta es qué se obtiene, cuáles son los resultados. Probablemente es porque lo que noté es que estás trabajando en eso, no tienes todos los resultados, solo parcialmente. Pero bueno, tómalo como un consejo a futuro. Un buen resumen también incluye los resultados. Es decir, un buen resumen de un artículo, cuando tú lo lees, te das cuenta de todo, de qué hicieron en el estudio, cómo lo hicieron y qué obtuvieron. Haz de cuenta como si leyeras todo el escrito con solo leer el resumen. Entonces, para que sea un buen resumen el tuyo, en mi opinión le hacen falta agregar resultados. Ok. Voy a seguir. Veo, por ejemplo, en el resumen, en la parte de la problemática, dicen que van a recabar o a recolectar opiniones, actitudes, concepciones, ideas, imágenes. Sin embargo, no hay, no es muy claro cuáles son las diferencias. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre percepciones e ideas? O la diferencia entre ideas e imágenes. Es decir, cuando uno lo lee en el texto, suena como que fueran cosas diferentes, cosas distintas. Sin embargo, no, en el texto no se discute mucho sobre eso, nomás se dice vamos a recolectar estas, pero perdón, no se le explica al autor si hay diferencias entre esos conceptos. Bueno, eso es un comentario que me encontré. Aquí en la página 9 escribí, bueno, ya lo vas a ver. Un autor, Bergman, o no sé si es Bergman o es Berger, está escrito diferente en el listado de las referencias que en el cuerpo. Bueno, una pregunta que me hacía cuando estaba leyendo esta sección en la página 9 del conocimiento del sentido común, yo me preguntaba si es lo mismo que intuición. ¿Es el sentido común, el conocimiento del sentido común es lo mismo que la intuición? ¿Los conocimientos intuitivos? Es una pregunta que si te tuviera enfrente te preguntaría. Otra pregunta que te preguntaría acerca del sentido común es ¿cuál es su rol del sentido común en el aprendizaje o la enseñanza de la matemática educativa? Eso cosa a mí me gustaría saber, si es lo mismo que intuición y cuál es su rol, para qué sirve o para qué no sirve o obstaculiza, o ¿por qué lo estudiamos, o cuál es su rol, por qué es relevante en matemática educativa? Bueno, un concepto clave es identidad. De hecho, tú declaras en tus preguntas, una de las preguntas es, o en tu resumen dices que el objetivo de este trabajo es investigar la conformación de la identidad. Una de las preguntas dices cómo se construyen las identidades. Sin embargo, estaba buscando definiciones. Lo más cercano a una definición lo encontré en el último párrafo de la página 10, donde dices que la identidad puedes verla como una identificación con quienes nos rodea y como una diferenciación estricta respecto a ellos y de ellas, los que nos permite una seguridad de saber quiénes somos, y la diferenciación nos evitará confundirlos con los demás. ¿Cuál es mi punto, Magdalena? Estaba esperando una definición muy explícita de identidad. Y no solo eso. Ahorita estoy en internet. Me parece que en matemática educativa, identidad es un concepto que, bueno, yo al menos lo he escuchado en formación de profesores de matemáticas. Es un concepto importante, usado. Sin embargo, yo no veo de tu parte un esfuerzo por supongo que esa que leí es la definición. Ok, esa es la definición. Sin embargo, no hay un esfuerzo por definir o por comparar, pues, ok, esto es identidad. De otros autores han dicho que esto es identidad. ¿cómo se llama? No, mi definición es diferente a la de ellos, es igual a la de ellos. Yo uso esta definición por eso. No veo, o sea, de identidad como que se define así tímidamente y tampoco, y no se compara con lo que hay en la literatura sobre identidad. Mira, hice nada más me metí a Educational Studies y en el buscador puse la palabra identidad, identity, y ¡prum!, me salieron un montón de resultados. Fíjate, uno, por ejemplo, que está aquí, estoy leyendo el abstract y dice: el constructo de identidad ha sido ampliamente usado en matemática educativa con la intención de entender cómo los estudiantes y los profesores se relacionan y se involucran con el tópico de matemáticas o con la materia de matemáticas. Y este resumen está confirmando lo que ya más o menos sabía, que identidad es un concepto muy usado en matemática educativa. Y yo no veo que te tomes la molestia de, al menos en este escrito, de tratar de discutir más a fondo este concepto. ¿Por qué? Porque es central. Por ejemplo, otro problema que tenía con eso de identidad es este concepto de otro concepto clave que se llama, me parece, elementos identitarios. Nunca se define qué son esos elementos identitarios. Entonces yo le echaría más ganas a ese asunto de identidad. Trataría de discutirlo a la luz de la literatura. Como por ejemplo, además de estos elementos identitarios, también hablas de identidad individual e identidad social. Ya después, ya no vi que se volviera a usar eso, o que en el análisis de los datos, o te haces preguntas de si existe relación entre la identidad individual y la identidad social, si son las mismas, y dices que tratarás de mostrar varias posturas en relación con esas preguntas, pero no vi que explícitamente se volvieran a abordar esos conceptos. Bueno, eso es por ahí. Déjame ver qué más tengo. ¿Qué más tengo por acá? Otro concepto que ya no volví a ver, que si usar otra vez se mencionó, ya no lo volví a ver, son procesos de comparación social. No se define. Yo no vi que se definiera. Puedo estar equivocado. Y tampoco vi que se volviera a usar, no sé entonces para qué está ahí. Aquí estoy hallando una nota. Hay un documento que es de otra cosa, no es de teoría. Hay un documento que citas de la Universidad de Guerrero de 1979, plan de estudio. Y no me queda claro cómo lo usas. Lo usas dos veces para explicar algo del futuro. Y es un, por ejemplo, a ver, tal vez aquí. O sea, dices: una característica particular de la licenciatura en matemática educativa es que pretende formar con conocimientos, habilidades y capacidades a los estudiantes, estoy en la página 17, de tal forma que les permite interactuar con éxito en la docencia y en la investigación en matemática educativa. Y citas este documento, UA Guerrero, Universidad Autónoma de Guerrero, 1979, página 10. Entonces ya, ¿cómo usa este documento? Según entiendo, lo dices en el texto, esta licenciatura en matemática educativa se fundó después de que surgió este documento. Entonces, ¿cómo es que usas ese documento si todavía no se hacía la matemática? Hay dos lugares en tu escrito donde haces eso. Usas este documento para como una cita de algo que, de acuerdo a lo que dices, no está incluido en el documento porque todavía no existía. No sé si ves mi punto. Se me hizo raro. No entendí cómo se usaba ese documento. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ok. Por ejemplo, en la parte donde es la metodología, la página 18 y 19... ahí tengo dos preguntas. Vas parte por parte explicando, lo cual me parece muy bien, que expliques los instrumentos que usas, cuál es el rol de cada pregunta, me parece muy bien. Sin embargo, hay preguntas que, por ejemplo, en la parte 2 dices tú que lo que quieres saber es quién soy yo en relación de otros. Supongo que esto tiene que ver con identidad. Entonces dicen que los datos que se les pide son actividades que les gustan realizar e información de los padres. ¿Por qué esas preguntas? Si yo te me pregunto, es que no sé cómo lo preguntaron, tal vez es por cómo está escrito aquí, no es claro. Si me dices, ¿qué actividades te gustan realizar, Mario? Y yo te contesto, bueno, pues me gusta apedrear perros callejeros. Si es posible, asesinarlos a pedradas. ¿Por qué es relevante esa pregunta en la investigación y en particular en este asunto de la teoría? O esta que sigue información de los padres. Tal vez sea el punto de que, como no se explicó bien, qué se preguntó exactamente y cómo, no me queda claro el rol. Pero bueno, lo que me parece más interesante son las partes 2 y 3. Por ejemplo, en la parte 3 dices que esta sección va a permitir indagar acerca de imágenes que tienen las personas, acerca de su área de estudio y de otras áreas. Mientras que en la parte 4, parte se aboca en identificar algunas representaciones sociales. Dije, ah, caray, ah, caray, la parte 3 es para detectar imágenes y la parte 4 es para detectar representaciones sociales. Primer problema de no haber puesto una definición de imagen, que ya te lo había dicho antes. No me permite, como lector, tengo más o menos una idea, porque la otra vez le pregunté a Piña cuál es la diferencia, pero si no supiera, el lector, pues no le queda a uno claro cuál es la diferencia. Y lo más interesante, ¿cómo es que se ve reflejado en el instrumento que uno es para detectar imágenes y otra parte es para detectar representaciones sociales? ¿Cómo le haces? ¿Qué cosas haces en el instrumento para que uno te deje ver imágenes y no representaciones sociales? Y en el otro te deje ver representaciones sociales, pero no imágenes. ¿Cómo le haces? Eso no es claro aquí. Bueno, esa parte. Luego hay una parte que en una pregunta, cuando ya estás hablando de los resultados, donde dices, ¿por qué matemáticas? No me quedó claro esa pregunta. Se les preguntó, ¿por qué estudiaron matemáticas? O así se les preguntó, ¿por qué matemáticas? Si a mí alguien en la calle me lo encuentra y me dice, Mario, ¿por qué matemáticas? No entendería la pregunta. ¿Por qué qué? ¿Por qué por qué las estudié? ¿Por qué están en la escuela? ¿O por qué? No entendía esa pregunta. Voy a brincar una parte. Ahora estoy en la página 22, cuando empiezas a hablar de metáforas. Fíjate que hay un estudio de Paul Ernest y otro de sus estudiantes. Lo puedes encontrar como Public Images of Mathematics, imágenes públicas de matemáticas, de las matemáticas, se llama el estudio. Y entre eso se dedicaron a indagar imágenes que tenían, creo que no son representaciones sociales, son imágenes. Sin embargo, uno de los resultados que hay es que encuentran que mucha gente usa metáforas cuando se refieren a las matemáticas, cómo son. Cuando vi que, ah, mira, dije, ellos también están encontrando lo mismo. Tal vez sería bueno citar el trabajo como para darle más solidez al tuyo y decir, ah, mira, coincidimos con lo que dice Paul Ernest, lo que han encontrado. Bueno, eso es en la página 22. Creo que ya casi acabo. Mi última pregunta es con relación a tu objetivo de la investigación, de que dices que el objetivo de tu trabajo es investigar la conformación de la identidad. esa conformación me da la imagen ahí de un proceso. Luego, por ejemplo, cuando hablas de las preguntas de investigación, ¿cómo se construyen alrededor de las matemáticas y universitarias las identidades sociales en estudiantes? Ese construyen también me da la idea de un proceso, al igual que esta palabra conforman, como que poco a poco se van formando. Sin embargo, cuando le doy una mirada a tus resultados, lo que vas a reportar en tus resultados son representaciones sociales sobre diferentes temas, sobre qué es enseñar matemáticas, qué es matemáticas. Y cuando hablas de la sección, pues no hay una sección de identidad. Es decir, estaba buscando como la respuesta a esas preguntas. Si tu objetivo es cómo se construye, cómo se constituye esa identidad, dije, a ver, vamos a ver si ya he encontrado algo de eso. Pero nomás nos dices... supongo que es esta sección de diferenciadores, quién soy y qué me distingue de los demás, lo que estaría relacionado con estas preguntas, estos objetivos. Solo dices que la identidad más fuerte que se presenta en los estudiantes es la del profesor, pero también surge la de investigador cuando hablan de enseñar matemáticas. Sin embargo, yo estaba esperando más que una identidad. Eso que decías, ese proceso que mencionaba, yo cuando veo estas preguntas voy a investigar cómo se conforma, o voy a investigar cómo se, como dices en la pregunta de investigación, construyen las identidades. Yo de respuesta esperaría eso, una descripción de ese proceso, de cómo la gente, bueno, la gente empieza así, luego con estas pues inputs o... no sé cómo decirlo, ideas entran en el logo así, de esta manera. No sé si me voy a entender, Magdalena. Cuando veo las preguntas, yo esperaba como respuestas una descripción de un proceso en el cual se nos explica cómo se construyen identidades. Sin embargo, hasta lo que estoy viendo ahorita me da la impresión de lo que más bien detecta son más bien cuáles son sus identidades, pero no tanto cómo se construyen. ¿Tú qué opinas, Magda? ¿Estoy equivocado? ¿Estoy interpretando mal? Porque si fuera esto, que lo que estás realmente encontrando es qué identidades tienen, o elementos identitarios que no definiste como dije, eso es lo que estás encontrando, más no el proceso por el cual se constituyen. Entonces yo lo que haría es cambiar la pregunta de investigación. No comprometerme a decir que voy a encontrar cuál es el proceso. Nunca mencionas proceso, de eso estoy consciente. Solo digo que tus palabras que usas, construir, constituir, sugieren un proceso. Otra vez mi pregunta. A mí me da la impresión de eso, de que esas preguntas apuntan hacia un proceso. Sin embargo, cuando veo la respuesta no veo ningún proceso. Solo señalas cuáles son sus identidades. Si eso es lo que estás encontrando, cuáles son las identidades, pero no cuál es el proceso, yo sugeriría cambiar la pregunta de investigación. En vez de comprometerte a decir cómo se van a construir o cómo se constituyen, comprometerte a decir, les voy a decir cuáles son las identidades que tienen estas personas. Y le pondría, como ya te dije, mucha atención a discutir este concepto de identidad. Definirlo claramente, compararlo con otras definiciones en la literatura, definir qué son elementos identitarios, eso haría. Bueno, entonces estos son mis comentarios, espero que sean de utilidad. Y bueno, si tienes preguntas, comentarios, con mucho gusto estaré aquí. Me puedes contactar por correo. Hasta luego.